Esta tarde es el título de este bolero por el compositor oaxaqueño presente, Rey O Baby. Pues es la despedida, significa la despedida de la esposa, pues la expulsación de la casa por la conducta del marido. Pues este título va dedicado a un matrimonio fracasado, que se titula Esta tarde. Esta tarde quiere lejos de ti, esta tarde quiere lejos de ti. Esta tarde quiere lejos de ti, esta tarde quiere lejos de ti. Y no volveré por la ira de tu amor. No quiero y no quiero que en tu amor mi amor sea como la miel. No quiero que en tu amor mi amor sea como la miel. Volveré. Sufra de mi amor, que tu amor, sufra de mi amor, sufra de mi amor. Esta tarde quiere lejos de ti, esta tarde quiere lejos de ti. Y no volveré por la ira de tu amor.